estás lejos de aquí, no volverás a mí. ¿Por qué te irás lejos de aquí? Me olvidarás, de seguro, en tu ausencia extrañaré tu presencia, te buscaré y gritaré que con el tiempo te olvidaré, porque sé que no volverás, porque sé que no estarás cuando te busque mi soledad, tú no estarás. Porque sé que no volverás, porque sé que no estarás cuando te busque mi soledad, tú no estarás. Me dejarás sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Es muy difícil vivir sin un amor, sin tu amor. De seguro me hará olvidar, porque sé que no volverás, porque sé que no estarás cuando te busque mi soledad, tú no estarás. Porque sé que no volverás, porque sé que no estarás cuando te busque mi soledad, tú no estarás. Seguro me hará olvidar.